un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Volado! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Como cada semana... Hola. Capítulo número 10 ya de la segunda temporada aquí en Blackberry Studios. Y como siempre me encuentro junto a mi compañero de labores de locución, el bueno de él, el bueno de yo, el amigo Mora. ¿Cómo se encuentra, amigo? Muy bien. Óigame, me está hablando ahí Don Canalla. Con el sonidito. Con el señor Don Canalla. Bien, bien, bien. Y empezando una semana de mierda, pero bien, bien, bien. Ahora haciendo este maravilloso capítulo de un podcast más. Y me encuentro como cada semana aquí con mi queridísimo amigo Don Nico West. ¿Cómo está? Bien, pues, amigo. Recordando un poco lo que fue el mes pasado. Ah. Con ese lema tan... ¿Abril Cuecas Mil? Sí, porque hoy día es jueves 5 de mayo ya. Son las 12:39 de la madrugada. Y Abril Cogollos Mil, pues. Sí, pues. Pero también... ¡Guasos de mierda! Quiero también presentar, porque este podcast no sería nada sin él tampoco. Nuestro querido Don DJ Don Cabezox. Don DJ Don Cabezox. ¡El aplauso! El aplauso. Sí. Y bueno... ¿De qué vamos a hablar hoy día? En realidad de nada coherente. Hoy día, ¿qué vamos a hacer más que nada? Hoy día, mire, yo tengo aquí un cañito. Oh, qué ilegal. Añejado. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Aquí, hermano, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, y este capítulo, como dice el título, se llama Volados. Vamos a hacerlo... ¡Ay, qué rico! ¿Qué me iba a decir? Volado. Entre los tres vamos a hacer como una especie de... Algo así. Vamos a hacer como entre los tres un cien pie humano, pero... Es una película. Pero dijimos, pero aquí no vamos a estar en cuatro, usted me va a estar chupando el ano. No, sino vamos a estar contando nuestros tres a través de nuestros anos. Podemos hacer un condensador de flujo con nuestros penes. Sí. El DeLorean sexual. Y vamos a viajar, digamos... Al mundo del sexo. Al mundo del placer. Bueno, y continuando. Hoy día les traemos más que todo como nuestras... Oiga, se me olvidó la palabra. Nuestras recomendaciones. Ah, sí, pues. ¿De qué tema usted podría escuchar mientras está consumiendo esta cosa media ilegal ahí? Media ilegal, pero media ilegal. ¿Qué dice usted? Se ha legalizado bastante, digamos, el cultivo para consumo personal. Sí, pues ya hay gente bastante feliz como yo que me puedo ir bastante tranquilo ahora en el metro. Claro, porque la Fundación Daya, que está liderada por Ana María Gasmuri, ha hecho bastante respecto al tema. Y me parece perfecto. Sí. Oiga, don DJ, avance el siguiente tema, por favor, que este es el tema que yo traigo, weón. Por favor. Yeah. Muy bien. ¡Hueonao! Puta, que soy weón, po. Soy a hueonao. Yeah. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico así tal cual, po? Oiga, sí me dijeron la otra vez. Sí. En el metro. En el metro. Y yo me arrollé, po, weón. Toda la gente me sacó fotos. ¡Mentiroso! Bueno, sí, es verdad. Bueno, continuando, yo... ¿Qué les traigo ahora? Les traigo de esta chiquilla que está sonando aquí de fondo, que es nada más y nada menos que la Doña Lana del Rey. Doña Lanita. Sí, que la es Ana. Como... es una de mis artistas favoritos en los momentos en los cuales yo estoy perro, hermano. Yo estoy perro así. Como piojo. Estoy como piojo. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo esta chiquilla que mucha gente la encuentra bastante fome? Porque de por sí, sí, es bastante lenta. No, quise decir que es fome, es lenta. ¿Ya? Pero cuando le sacáis el rollo a la mina, en realidad es bastante interesante lo que propone. Porque esta mina trabaja con mucho eco. ¿Ya? Tiene diferentes intensidades de eco de acuerdo a lo que es los el principio de un tema, el coro, los interludios, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ya? Va usando diferentes intenciones de para eco. Para cada sección, digamos, sí. Usa un distinto eco. Ah, mira, ¿cómo está usando? Y bueno, nuestro DJ le aburre, pues, bueno. No le gusta la No anita. Le gusta, a este weón le gusta más lo fuerte, pues que le metan el pico fuerte. Todo lo bueno, todo lo clásico. Bueno, salud. Y continuando, también los músicos. No, llegaste tarde esta vez. Y bueno, continuando, los músicos son bastante simples las composiciones. Ya. Pero tienen un no sé. Un ambiente. Te dan un. Una wea especial para volarte en realidad. Y aparte, como la mina tiene a todo el mundo bajo sus pies, se podría decir. Oh, qué ruego. Sí, yo. Bueno, yo te sueña con estar bajo sus pies. Yo se lo haría con furia. Con furia y con rabia, weón. Le diría, espérate, déjame ¿Tiene poner un fetiche ¿Tiene un fetiche con los pies? No. Ah, yo pensé que era como Tarantino. No, yo pondría a Napalm Death. Y la haría pico, hermano. Volado y todo. No, pero continuando, esta mina es bastante interesante. Si usted en algún momento se dedica a escucharla, le aconsejo escuchar solamente los dos primeros discos, que es el Born to Die y el Ultra Violence. Ya. Yeah. Que cada uno tiene como un matiz diferente. El Born to Die es como mucho más piola. ¿Cómo dije que dijo? Y el Ultra Violence. Es más crudo, se podría decir. Ah, crudo, así como lo que mostramos en el capítulo, crudo, no, sucio. No, no en sonido crudo, sino es como letras más crudas. Ah, ya, el contenido. La mina como que se explaya mucho mejor de lo que fue el Born to Die, que el Born to Die partió como piolita, queriendo ser igual como, yo soy la mina. Ya. Pico. Y después mandó toda la mierda. Sí, en el Ultra Violence se nota que mandó toda la mierda. Y en el Honeymoon no lo escuchó. Hizo mierda. La hicieron mierda, hermano. Bueno, y la mayoría de las letras de esta mina también hablan de sexo. Ah, mire, qué bonito. Pero el tema que nos... ¡No! ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le dio el pase? Di un pase mal, di un pase al otro equipo. Ya sabéis que vámonos con este temazo de Doña Lana del Rey. Ya. Que se llama Shades of Cool. Del disco Ultra Violence. Aquí. En un. Oiga, antes de. Pero, antes, pero de ¿cómo? Antes de terminar esto. No, nos vamos a ir a quemar ahora. Ah, sí. Vamos un memo. ¿Qué memo? Ya, muchas gracias por seguirme la talla más fome que la chucha, la talla culiada. Pero bueno, nos vamos y vamos a volver más weones que la chucha. Así que no sé qué va a salir en el siguiente bloque. Así que vámonos con la canción, pues. Vámonos con la canción y vamos a volver a weonados. Lana del Rey, Chase of Cool, aquí en un podcast más. Loves his baby too. Bueno, volvemos después de este maravilloso tema. Oiga, qué gran tema, ¿cierto? Sí, buenísimo. ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era? Chase of Cool de Lana del Rey, po. Ah, de veras. Qué bueno que aún tengo la memoria, güey. Y ahora empezamos. El segundo bloque con nuestro bloque queridísimo de amigo Nico West. Oiga, usted. Es como el segundo bloque. Pero es como un bloque de Lego que se transforma en un prisma. Una wea así, es el segundo bloque. El primero era un bloque de color amarillo, sólido, sin ningún brillo especial. No, no pero había el segundo tanto, bloque yo veo es un colores. Prisma. ¿Sabes lo que quiero? Que me haga ver la sangre. Así que aquí me tomo un traguito de... Un traguito energética porque... Juan, ¿con qué se drogaron? No sé. ¡Me pegó un tri! ¡Me pegó un sangre! ¡Me pegó una chicota! ¡Chicotare! Bueno. ¿Y por qué puse este tema, weón? Porque el tema es la raja, weón. ¡Córtala! La verdad es que ni lo escuché. No importa. Lo voy a escuchar cuando subamos cuando el podcast. Sí, que y lo después... podemos subir. ¡Oh, coche tu madre! Me pegué en el diente, po, weón. Bueno, y continuando, ¿qué nos trajo usted? ¿Qué dice usted? A mí hoy día en este bloque me llevó el Crimson. El Crimson. El Crimson me llevó a unos planetas desconocidos. El Rey Crimson. ¿Qué hace, Rey? Buena, Crimson. Buena, Rey Crimson, ¿cómo estás? Está terrible. Está terrible flip, loco. Está terrible flip. Bueno, ya aprendimos la lección. Don Rico West volado tampoco es chistoso. No, sí es chistoso. Mi dentro de lo que es. No puede. Oiga, sí vino la chica de humo. ¿Sabes? La chica de humo. Bueno, jejeje. Jejeje de los. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estábamos comiendo unas marihuanas. Comiendo unas marihuanas como los jóvenes de los TKM. Ojo, tu madre me pegó caneta. Los jóvenes de ahora que se ponen a comer marihuana en las esquinas. Ya, mira, no está. Llevamos un minuto, weón. Y yo siento que llevamos años hablando, weón. Este será un podcast largo. Ya. Yo le traje un Crimson. Ya. El Rey Crimson. ¿Por qué? Porque cuando usted sí tiene la oportunidad de escuchar esta canción que le traje volado, como estoy yo ahora, se va a ir a la mierda. Se va a ir a... ¡Oh, holy shit! Así mismo. Smoke weed every day. A la re mierda. A la re mierda, Harry. Y este tema es extenso porque, puta, los temas de King Crimson... Te llevan a otra galaxia, son medio larguitos. A otra galaxia. ¿Cómo que es? Si te lo metieron negro, bueno. Sería una wea eterna. No sentiréis nunca el final, bueno. Una wea así, eso te pasa con King Crimson. Te hace vomitar semen en el culo. Así que traje una versión en vivo. Una versión en vivo. Ahí por Snoop Dogg. Claro, por ahí por Japón. Con los ojitos achinados de tanto fumar. Ah, es como nosotros. Claro. Nos fuimos a Japón. Así que vámonos a Japón, pues, amigo. Bueno, oiga, ¿sabes qué? Este ha sido el bloque más corto que hemos tenido en eras. Me estás guiando. Sí. Mira. ¿Qué le puedo...? Ya, vámonos con este temazo del señor King Crimson. The Construction of the Light. Aquí, en un... podcast. ¡Más! ¡Más! passion, joy, black day, hate, beauty, die, life, joy, ache, empty day, pain, die, love, passion, joy, black light. Qué bonito pie. Lindo tema que no escuché. Pero debe ser bueno, po, bueno. Sí, po. Es buenísimo. Como con este pianito. Es de un DVD en vivo. Eso no le había dicho. Ah, yeah. No me dijo ninguna wea el tema. Como que viste, intentó hablar algo, pero. Es yo que no la excelente. Las guitarras. Aquí las guitarras van contrapuestas. Entonces esa wea te caga. Ese paneo de mierda te caga. Te caga también en las bocas. Te hace comer cacas. Oiga, no hable así de mi hermana, por favor. Feo curioso. ¡Córtala! No, yo estaba hablando de mi hermana. Ah, ya, mire, qué bonito. Oiga, y el... Qué bonito. Este tema está bueno. Sí, pues ese es de... Este es el chiquillo Lou Reed. No, el tío Valentín. Ah, ¿sí? Sí, el pianito del tío Valentín. Y de fondo, en el videoclip, en slow motion sale el profesor Rosas. El profesor Rojas. Nunca en mi maldita vida había valorado tanto esa cortina, weón. Esa corneta. Esa cortina, weón, de los cortitos, weón. Oiga, ya. ¿Sabe qué está sonando de fondo, amigo? No, no tengo ni puta idea. Y una vez escuché esta canción volado y me fui a la mierda, weón. ¿Cómo ahora? Como oye, ahora. Hoy está acuático el tema. Este bueno es un dúo francés donde hay un guitarrista de 7 cuerdas que hace los loops de guitarra y la batería va acompañando todo esto. Oh, aquí no hay ningún bajo. Usted escucha como si fuera un bajo, guitarra y batería, pero solo hay guitarra y batería. Digo. Oh, qué acuático. Y esta weá te manda la está mierda. Está bastante bueno. ¿Cómo se llama? La banda se llama 37500 Yens y esto es del disco Astero de, y la canción se llama Microphony. Microfonía. Está bastante bueno. Está en Spotify por si acaso, pueden buscarlo ahí. O si quiere también puede preguntarnos cómo se llama el tema, porque el tema está la zorra. Microphony se llama el tema. Vamos con el siguiente. Oh, esto es Don Wea, por... Don Wea, ¿sabe que este es su primer disco solista, digamos? ¿Sí? Sí. ¿Sabe que este disco le tomó solo 5 semanas desde el momento en que lo empezó a grabar y en que se Precoz. Llevó a la masterización? Al masterizado. Sí. Y las reglas que se impuso Wes Borland para escribir este disco fue usar solamente guitarras sin distorsión. Ya. Usar voces no humanas. ¿Cómo y, eso? Voces digitales. Ah, ya. Y ¿qué le dio pena a usted, Don Diego? Me dio penita. Y la tercera meta era hacerlo completamente solo, salvo por el masterizado. O sea, este disco él lo grabó en su estudio que se armó ahí en Detroit. Se armó un estudio. Ya. Y en 5 semanas grabó, mezcló este material y lo mandó a masterizar. Hermano, y se nota bastante bueno. Y es bastante ambiental y tiene harto también de electropop y esas cosas así. Y ¿sí? electrónico, sí. Es mire, sabe muy que Westmoreland. Lo voy a escuchar. ¿Sabe qué? Otro datito. Otro gatito. Que yo le pregunté a Westmoreland por Instagram. ¿Ya? Oiga, le dije, ¿cuándo una versión física de este material? ¿Ya? Y después subió una foto donde decía que iba a tener una versión limitada de 500 copias en vinilo. 500 doble. 500 copias, hermano. Y vinilo blanco. Oh, qué bonito. Así que yo voy a estar ahí comprando apenas salga el material. Qué bueno. Bueno. Siguiente tema, por favor. Muy, muy bueno. Ah, estos chiquillos. Estas chiquillas son los emures, son terribles lloros, nadie se mete con emir. Ellos. El video este tema se llama Children of Cybertron. Y básicamente el tema dice, no me voy a ir porque yo soy bacán. Yo soy bacán. Y todos saben que yo soy bacán. Sí, pero esto no es tanto lo que tiene que ver con el lo que habla el tema, sino con el videoclip. Este video, bueno. Yo lo veo y se me... Wean, una wea se así. Te hacen agua las neuronas. Se me hace agua el cerebro por quemarme uno. De más, ¿no? No, y este tema es maravilloso. Aparte que igual es bastante agresivo, como ahora. Como los rumores que se vienen de Rockout. Oiga, bastante agresivo el rumor. Sí, ojalá que sea cierto. Esperemos que sea cierto. Sería la primera vez que veríamos a Chad Gray en Chile. Estaría bueno eso. Oye, ¿sabe qué? Pero continuamos con el siguiente tema. Fear nothing. Miedo a la nutria. Miedo a la nutria. Miedo a las nueces. Este tema lo trajo nuestro querido señor Don DJ, que es de la banda Fear Nothing Band. Claro, del disco este Vibes, Love and Revolution. Y este tema se llama Fear Nothing. Fear Nothing. A ver, veamos. Es una mezcla más o menos entre reggae y un poco de... como nu metal, se podría decir. Sí. Sí. Está bueno. Está piola, está como... ¿Unas palabras de Don DJ sobre esta banda? ¿Algo que nos quiera decir? ¿Oli? Bueno, en verdad, esta banda marca todo lo que es en verdad el nu metal, por así decirlo. Que la ventaja que tiene el nu metal a diferencia de otro estilo es que puedes mezclar lo que sea con guitarra afilada y logras esto, por ejemplo. Y bueno, como estamos en un capítulo más high, por así decirlo, encontré que calzaba perfectamente el tema del reggae con el metal y lo que nos gusta principalmente. Sí. Muy bien, pues, Ben DJ. ¿Qué más tenemos en la lista de gorditos? Está apurado, parece. Este es un temazo. Este es un gran tema de un disco que hablamos. Sí, eso mismo. Este fue de un disco que hablamos hace un par de capítulos atrás, que era el LD50, claro. O más bien conocido como también Lethal Dosage 15 o el LD50 o LD50 de la banda Mudvayne, uno de sus mejores discos, wey. Es maravilloso. Y de hecho es el mejor disco que tiene Mudvayne, ya que este disco es totalmente algo así que nadie espera, porque tiene tantos cambios que, weón, no te lo esperáis. Y en este disco todo se destaca, aunque las guitarras de Greg sean bastante simples, los bajos de Ryan Martin son un golpe, como se puede escuchar ahora. Oye, que suena bonito. El bajo, volado. El bajo le da su toque, porque aparte mantiene como entre ese sonido como, ya se sí. hace notar, po. No va con el sonido del fretless. Sí. Y la batería de Spark, como era más bien conocido ahí en el LD50, pero es Matt McDonald. Es una weá que en realidad no la entendí. De hecho, este disco no lo entiendes al principio. Es difícil de digerir. Y no dije cuál era el tema. Es Farmacopía. Que en realidad, bueno, es un capítulo medio volado. Este tema te habla de narcóticos, ¿no? Sí. Te nombra bastante y te dice que maté al alien, pues, weón. Se me fue la idea del tema, weón. Pero es un maravilloso tema. Recomiendo ese disco, LD15 de Mad. Y oye, ahora este es una maravilla. Diga lo que es está pasando tema. Con esta banda en estos tiempos esta digitales. Esta banda, mire. Diga lo que está haciendo esta banda. Esta banda es más bien conocida como una de mis favoritas, puedo decir. Que es. Sí, pues, claro. Todos tienen que conocerla porque es mi favorita. Yeah. Yo le echo el cuerpo completamente a Tom York. Eso es porque dijimos en capítulos anteriores que a usted le gustaba porque tiene un disco que se llama Pablo Honey. También. Por eso es fanático. Me lo dedicaron a mí. Pablo Mora le iban a poner, pero sí, Pablo Honey. Es más dulce. Más dulzón. Bueno, este tema se llama Codex. Y quiero también dar un datito. El nuevo tema de Radiohead, que se llama Witch Hunt, es maravilloso. Y usted lo puede encontrar ahora en Netflix, iba a decir. Culeado, weona. En Spotify. Porque está dentro de las únicas plataformas posibles que puedes encontrar ahora Radiohead. Bueno, obviamente el Taringa lo vaya a encontrar, pues, bueno. Sí. Pero si la buscáis a lo legal así o es, Radiohead desapareció completamente de todas las redes sociales, como ese tema que tiene en el disco Kid A, como desaparecer completamente. Oh, disappear, no, no lo cacho. Desapareció de sus redes sociales. Quizá algo está preparando, porque hace poco, ayer, sacó su nuevo single, un nuevo sonido que estábamos esperando los fanáticos hace 6 años más o menos. 5 años, estoy volado. Fue el 2011 que la última vez que Radiohead dejó de exponer música. Bueno, y este tema también se llama Codex y proviene del disco King of Limbs. Que es lo poco que va quedando en Spotify, parece. Sí, porque también sacaron las ediciones especiales con los lados B. Algo bueno van a preparar. Y también quiero especificar de que este disco de King of Limbs se necesita una cierta madurez musical para poder entenderlo. Porque al principio es muy difícil entender. Es un disco que no te agrada al principio. Me está hueveando. Oiga, nos comimos todo cortito. Parece que el DJ está volado. No encuentra los sonidos. No los encuentra. Se le olvidaron los sonidos, pare. Dice que está en la botonera de su celular. Es que el chiquitito perdió un se le echó a perder su cel. Oiga, mire, qué rico tema. Esto es. Me acuerdo de la puesta de sol en Santiago Gets Louder. Es que funciona como con una puesta de sol. Funciona en las noches mientras estás en la playa, weón, corriéndote una paja. No, mirando las estrellas. Y el sonido que tenemos aquí de fondo por mientras les presentamos el siguiente tema, que que lo trajo nuestro querido Don DJ Don Cabezox. Es un tema bastante bonito. Esto, bastante esto que tenemos de fondo es Deftones. Me llevó Rosemary, por si acaso. Me llevó el chino moreno. Ahora se nos viene el tema de nuestro querido Don DJ. ¿Tiene la capacidad de hablar? No sé. No sé. Ah, se acordó. Se acordó. ¿Cuál era? Uno de un negrito que se llama Hitler. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es mi tema. Años atrás, 2012 aprox, tuve el agrado de ver esta banda que se llama Damian Marley, y que obviamente es uno de los millones de hijos de Bob Marley que andan desparramados por el mundo. Y yo imagino. Lo vi en Maquinaria del año 2011. Ese weón se debería sacar los medios caños. Sí, yo creo. Maquinaria del año 2011 en el Club Hípico. Cuando vino Primus. Cuando vino Primus. Vino con vino Asagi, Chris, si no me equivoco. Sí, vino Chris Cornell, vino Faith No More tocando completamente el King for a Day. For a Day. Bueno, y tuve el agrado, como les dije, de ver el show completo de Damian Marley, y me fascinó. O sea, yo, a mí no me gusta mucho el reggae. No, de hecho es bastante... Pero pasado, el cuerpo se me movía solo. O sea, estaba un poco volado ese día. ¿Como ahora? Claro. Y muy bueno, los músicos de Damian Marley, espectaculares. Son músicos de sesionistas probablemente, que... Y es que me imagino también porque increíble. Es uno de los buenos que alumbra, que es el hijo de Bob Marley. Claro, pero. Y por ende, toda la gente por Marley va a querer tocar con él. Y toca, además que toca temas de Bob Marley, obviamente. Ya. Y bueno, el sonido que tiene él, y él canta muy bien aparte. Así que traje este tema para ustedes que se llama Welcome to Jungle. Welcome to Jungle. Aquí, ¿estás seguro? Welcome to Jam Rock. Jam Rock. Welcome to Jam Rock. Aquí en un podcast más. Out in the street, they call it weather. Jam Rock, Jam with the thugs and Jam Bat. 2 pound now within a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of the your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pals like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. With the pin file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a bother post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Welcome to Jam Rock. Hey. Welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it weather. Welcome to Jam Down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock rocket. Then we pull the up a current like a shock socket. Then we run a road block, push but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of rounds, I broke back ratchet. Southside, Northside. Welcome to Jam Rock. East Coast, West Coast. call Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica. Y volvemos después de este gran temazo. ¿Quién era este, weón? Marley, weón. Ah, de Damian Marley. Con el tema. El del café Marley. Me gusta tomar café volado. El es uno del café. Oye, Marley. Que parece que llegó tarde el sonido. Bueno. Y ahora continuamos. Oiga, tenemos un auspiciador tomando... aquí. Tenemos un auspiciador, por claro. favor. El que, sí. El auspiciador que nos regaló micrófonos profesionales que vamos a estar usando el próximo capítulo. Ah, me está hueviando. Sí, y atriles para poner anclados a nuestra mesa aquí de Blackbird Studio. O sea, ahora mi voz va a sonar más hermosa de lo que ya es. Y antipops también. Nuestro auspiciador es... ¿Quién es? Band-Aid, la única aplicación en Chile que es capaz de encontrar tus salas de ensayo y tiendas más cercanas, de acuerdo a tu punto de ubicación, pues amigo. Sistema GPS, usted sabe. Eso. Usted puede buscar la sala perdón. Que tenga más cerca. ¿Qué dice usted? Puede ver los números de teléfono, llamar directamente. ¿Y cómo se llama? Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Band-Aid. Y también te trae Caballeros del Zodíaco. Así, después nuestro auspiciador no nos va a querer regalar. Puta, más, lo siento, señor. Señor don auspiciador, recuerde ¡Cortala! Que lo amo. Hoy llevamos 15 minutos. No, porque empezar, moviste la weá antes, pues. No llevamos 15. Llevamos más de media vendiendo. Hora. Ay. No estoy grabando. En sí. Otra pista. Ay, oye, que es bélico este DJ, weón. Me dice que me cae. Y de pasadita dice mi nombre, weón. Bueno. ¡Ay, gaviota, el niño del barro! Después de haber presentado a nuestro querido auspiciador que se llama... Band-Aid, la única aplicación en Chile... capaz de buscar tus salas de ensayo y tiendas de música más cercanas. ¡Ah, qué bueno! Bueno, después de esto, nosotros queremos mandar saludos. Sí. Sí. ¿Qué dice usted? Ya, continuando. Le quiero mandar un saludo a Ugazo y jefe de proyecto de La Pega. Que ayer estaba de cumpleaños, ayer 4 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A nadie le importó porque estaban celebrando el día de Star Wars. ¡Qué más un día, gol! Es como estar de cumpleaños en Navidad. ¡Nadie te pesca! No voy a decir. Por favor, tío, no. El... No, ya es muy tarde. Ya no. Me he quedado Francisco en el chacal de la rompeta metiéndose en el poto. ¡Adama! ¡Adama! La rompeta en chacal en el poto. ¡Ah! de luz, ¿no? ¡Déjame! ¡Que me deje! La Bárbara. Bárbara siempre nos escucha. La Bárbara, sí. Anda en el Caribe. Caribe, caribeando. Sí. Sí. Y lo está pasando la raja. Me ¿cómo ha mandado... que está pasando la raja? Más respeto con nuestro. Lo está... ¿A dónde escucha? Lo está pasando la raja. Y me ha mandado hartas fotos de tetas. Ah, qué rico. ¿Por qué no me las convido? Se las voy a mandar. Sí, porque allá en las playas andan sin la parte de arriba. ¿Cómo? Yo iría con la lengua. Como decía Jim Carrey así. ¡Oh, mamá! ¿Cómo le haría un buen... en el ojete a la profe? Bueno, parando un poco la wea. No la tula. La wea. ¿Cómo caché que si te estáis culiando una vena flight te dice esa wea? Hace, ¡para la wea, pues, perro culiao! La wea. La wea de mierda. Y salgo corriendo. A mí se me llegaría, le escupiría así y saldría corriendo, hermano. Sí. Y le robaría los pantalones porque es tan terrible, bueno. No sé por qué vencer pantalones. Ya. ¿Por qué se pone flight, señor? Ya. Oye, hay que dar los links también. No, salud. Yo quiero mandar. I will send greetings for. Finland is a great person. I will send screaming for Lola. Lola is... ¡Cállese, hombre horrible! Gracias. Ya. Y continuando con... Y me Lola refiero ahí abajo. So high. We are so high. Ella. We are so fly. En radio escucha podcastiano. Weón, este weón ya no escucha. We are Soulfly. Ya no escucha. We are Soulfly. We are Soulfly. Bueno, continuando, le quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Don Gabo Quesá. Debe estar poniéndole like a algo. Pero puta, te parecemos careta, weón. Odíeme. Aburro. Odíeme. Odíeme. Un saludo también a Scarlett Johansson, que está muy rica. ¡Cállate, weonao! Puta, que estoy weón. Oye, que la quiero ver en Civil War. Yo la quiero ver como vampirela. Yo la quiero ver en pelota en arriba de mí. Ah, ya me cagaste, po, weón. Bueno, como vampirela es casi como en pelota. Oiga, el DJ parece como que quiere pelota. Mandar salud. Como van pelota. No, vos sería guato. ¡Con pantera, mierda! Oh, yo si la viera en pelota, hermano. No voy a trabajar nunca más. No voy a tiro licencia por estrés. ¿Ah? Tiro licencia por estrés. Aunque esta es la mejor pega del mundo. Yo tiro licencia por músculo dislocado. Por fractura de pelvis. Licencia por snusnu. Sí, además que funciona, pues. Ya, los saludos de Don TJ y Don Cabezón. Perdón. Oye, ¿qué no le dices? ¿Cómo dices, muchachos? ¡Saludan, boca! Te voy a decir que le mandamos saludos todos los capítulos porque yo creo que ni ve esta wea. ¿Cómo lo va a ver, weón, si esta wea escuchando? No, pues si lo veo mañana. Ah, no, igual lo puede ver la pantalla, las ondas de sonido las puede ver igual. El Monca es súper weonado, no es súper dotado. Y saludos a la China. Nuestro Monca, lindo pecho. Nuestra antifan china. Saludos antifaz para ella. Y esos son mis saludos. Ya, pues. No sé. Ah, los links. No, iba a mandar otro saludo a usted. Ah. A nuestra tierra querida. ¿De San Antonio? Ah, sí, esa. Yo pensaba que Arica. Si yo no cacho a nadie de Arica. Yo tampoco. Y pero nunca he ido a Arica. Algo impresionante, po, weón. Sí, a San Antonio. San Antonio High School. Puerto principal. Ilustre yeah. Municipalidad de San Antonio lo invita a las jornadas de un podcast más. Todos los sábados de abril. Todos los sábados de abril estamos en mayo, puta que es un weón. Sí, a San Antonio, a Janis. ¿Janis Pope? Janis Joplin. Ah, qué bueno. ¿Qué dice el yo? Janis Joplin era volado, weón. Janis Joplin era terrible volado. Sí, hermano, muy volado. Era más loca que la hecho. Sí, güey. Para ver que tenía un dildo andando mientras mientras tocaba. Uno artesanal. Uno de droga, güey. Salía el humo por la boca. Uy, qué hueonado. Bueno, continuando, ya terminamos los saludos. ¿Los podríamos links? Mandar los links porque no los mandamos todo el capítulo y nos habíamos propuesto en mandarlos durante sí. Cada bloque y no huevonamos. Así que este capítulo está escuchando a través de www.mixcloud.com/unpodcastmás. Likes, comentarios, sugerencias, puteadas. No sé, bueno, opiniones sobre este capítulo. Por favor, escúchenos en facebook.com. Nuestra carrera depende de usted. / un podcast más. Y no, hoy no salimos en Periscope porque no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Configurar eso, wey. Así que, pero estamos en Periscope y Twitter. Que dice, este seríamos tú y yo si saliéramos a correr. Pero yo no corro. Qué pajita. De los TKM. Dígalo. Dígalo, por favor, dígalo. No ha dicho nada. Lo está buscando. Esperemos. Qué buena la canción de fondo. Es de David Bowie. Ah, mire, qué bonito. Ah. No sé. Él. Ah, de veras, tenemos un saludo especial. De veras. Un saludo increíble. ¡Cállate, huevonao! Ya está la huevona. No, lo voy a mandar. No. Parece que no. Está medio bélico. No, se nos viene un gran saludo a una persona que queremos. Poco. Es. Ya, basta. Basta de Garabato Sorates. Hay un podcast que cerrar. Aunque sea lo más difícil que hayamos hecho en nuestras vidas. Hay un podcast que cerrar. Hoy iba a decirte que está el micrófono, María. Oh. Oye, la próxima semana micrófono nuevo, ya que lo estaba viendo. ¡Que me pone el filtro! Ya. ¡No! ¿Y cuál era el último tema? Cerrar. ¿Cuál era el último tema? Hoy no me... Ah, era Cypress Hill. Ah, de veras. ¿Y era cuál? El Palpress Hill. ¿Y no cuál era la canción? Yo quiero fumar un mod. De más. Estamos medio volados. Oye, cacha que me quedé pegado. No sé qué acabo de decir. Yo creo que este capítulo va a durar hora y media. Sí, puede ser. ¿Sabes qué? No llevamos tanto rato. Ya, oye. Sin nada. ¿Qué tal si nos despedimos de este precioso programa? ¡Atrapa! La corneta. La corneta con el ano. ¡Ábrete! Los cachetes. Yo te voy a decir eso. A una chiquilla que haya pagado por su amor. ¡Ábrete! Los cachetes. Yo sé que no puede renunciar a su pega porque alguien le grite ¡ábrete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No va a renunciar a su pega porque alguien le grite ¡ábrete! No. Oh, no va a renunciar a su pega porque alguien le grite ¡atrapa! A la corneta. ¡Atrapa a la corneta! ¡Ábrete! Los caché. ¡Hola, güey! ¡Levántate, papito! Eso le diría a mi pico. ¡Y tu hermana! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya no te... Ya. Ya nos despedimos de esta weá. Vale, capítulo. Está terrible, bueno, hermano. Bueno, chao. Con un temazo, un videazo. Ándate a la concha de tu madrazo. ¿De quién era? De Cypress Hill, que se llama Yo Quiero Fumar Mota. Que yo creo que ninguno de los weones que está acá quiere seguir fumando mota porque están hechos corneta. Todo terrible hecho corneta, hermano. Ya, hermano, nos despedimos. Vale por escucharnos. Así los terribles chorizos. ¿Y qué vas a ver? El gatotón. El gatatón, te puede pegarle ahí, puede chuparle la tula y te va a decir. ¡Uh! Nosotros tenemos una gran gatatón aquí en el pueblo 15, que está a 12 mil pesos. Se tira peo, habla, entonces se le puede pegarle. Ya. Listo. Nos vamos a la concha de su madre. Sí. Que estén bonitos. Ya nos fuimos a la concha de su madre. Esperemos que le haya gustado este capítulo. Luna de Plutón. Sí. Está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. Órbita. Órbita. Órbita. Órbita. Oh, hermano, ya. Acevedo. Antonio Acevedo. Acevedo. Por favor, soy la única persona no consciente aquí que quiere cerrar un programa. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, terminamos el programa. El capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Por favor, nuestro Don DJ. Mando un aplauso para todos los conches su madre que nos escuchan. Gobierno conche tu madre. Ya se ve. Transporte de mierda. Ya se ve. El viejo culiado este, el que domina toda la red. Ya se ve. Zuckerberg. Ya se ve. ¿Tú el pico? No, no, hermano, te queremos. Gracias. Ya se ve. Y ya se ve. ¿Los besuqueamos a todos? Sí. He dicho. Caso cerrado. Chao, concha de tu madre. Hasta la próxima. Thank you. ¿Qué? ¿En qué parta yo? No, no puedo, yo no puedo reír. No. No, necesito tomar bebida.